Y una vez más, sesión en vivo. Mi cumbia a pleno. Dice: dame una caricia, dame el corazón, dame un beso intenso en la habitación. ¡Suena! Te di lo mejor de mi vida.